otro hombre tú te vas y a mí me dejas. Por todo este dolor quiero matarme. Decirte que te quiero yo a ti, mucho más que antes te quiero, mi amor. ¡Qué rico! ¿Para qué yo quiero la vida si tu amor ya no es para mí? ¿Para qué yo quiero la vida si tus besos no son para mí?